Tuve un sueño tan bello, vi a Jerusalén y el bello Jordán, y que cielo está, y donde te espera tu Rey y Salvador. En el hermoso quien vive y reina hoy es la ciudad de luz, que en el cielo está.